Bueno, vamos a hablar con Rosa para que nos cuente un poco por qué este fenómeno o a qué era estamos asistiendo también los seres humanos, ¿no? Hola Rosa, bienvenida. Paula, Camila, te saludan, ¿cómo estás? Paula y Camila, buenas tardes, gracias por llamarme y además qué puntualidad a La Pampa, qué maravilla. Sé que están con un día de mucho viento, me han contado, pero bueno, a quedarse adentro o bien a agarrarse de una columna, no sé, como prefieran. Olvídate, pero es literal, estamos agarrados a la columna, es literal, te digo. Y también viento y calor, que y no calor, es buena combinación. Bueno, es el tiempo. Y eclipse bueno, encima. Ustedes lo han planteado muy muy lindo y lo han planteado desde un lugar muy interesante por lo siguiente, o sea, es cierto. Quiero aclararles algo, yo soy una abuelita medio rara porque en realidad dicen que soy nativa, no inmigrante de los medios de comunicación, porque hace muchos años que me especialicé justamente en las nuevas tecnologías y en las nuevas formas de consumir la información y la comunicación, que de paso digo no son lo mismo, cuidado, ¿no? Sí. Informar. La información es un derecho que atiende al que tiene y al que no tiene voz. Gran Hermano atiende al que tiene y al que no tiene voz. Entonces es muy interesante plantearlo así porque me parece, porque en realidad abre la ventana de una cosa clave en el ser humano que es la curiosidad, que es la que hace crecer. Por más que no haya leído 1000 libros, la curiosidad me hace crecer. Esto por un lado. La comunicación tiene que ver con lo tecnológico, entonces tiene que ver con las redes, con el soporte tecnológico al que accedo, si se me cae o no, como dicen por ahí en las oficinas, sobre todo en Buenos Aires, se me cayó el sistema. O sea, con eso tienen que ver las comunicaciones, con cables, con conexiones. Tal cual. Pero el consumo de los seres humanos, de las personas, acá y en todas partes, es un consumo que tiene que ver con o sin el soporte tecnológico, con la necesidad de informarse y con la necesidad de comunicarse. Pero hay una cosa interesante en el mundo de la comunicación vinculante, ¿no? En la, de las dos cosas, el de los cables y el de las ganas de qué me quieren contar, que tiene que ver con, decía recién, la curiosidad por un lado y por el otro lado, una cosa curiosa. La comunicación no es demanda, es oferta. Es decir, si yo soy capaz de seducir, porque la comunicación es seducción, no se seduce solo con un baile, con una rosa, con una invitación a comer o con una ropa interior atractiva. Se seduce con la comunicación de manera particular, cuando me dan ganas de encender ese televisor o de conectarme a tal red. Gran Hermano tiene una vinculación con el paraíso. ¿Qué quiere decir esto? Es como un mundo ideal al cual yo puedo penetrar con sus miserias y sus grandezas, pero algo muy interesante, no tiene consecuencias. Es como ver una película de terror. Una película de terror, si quiero y me asusto mucho, la pago. ¿Me explico? Entonces, como el paraíso no tiene consecuencias, vivir en el paraíso y en la, digamos, en la luna, dirían otras personas, no tiene ninguna consecuencia, es irresponsable en grado sumo. Entonces yo miro como espectáculo, con sus virtudes y sus defectos, tanto en mí como en los otros, la vida de los otros. Hay una película famosa sobre esto, La vida de los otros, que si no la vieron se las recomiendo a todos, a los que están escuchando, Y a las personas de medios, porque marca otro tipo de situación y es cómo nos metemos o no, depende el grado de falta de libertad, en la vida de los otros. Meterse en la vida de los otros como espectador, insisto, me permite tomar distancia de esa situación angustiante o no, beneficiosa o no, y también de copiar. Yo puedo imitar costumbres, puedo imitar conductas, puedo imitar libertades, también encomilladas. Puedo imitar situaciones de dolor, cómo las resolvería. Es decir, es una exposición pública que solamente puede estar permitida en dos circunstancias. Una, cuando el que participa lo autoriza, y dos, aunque no lo autorice, cuando soy persona pública. Claro. Este es un tema interesante también, me parece, para debatir. Si yo soy una, por ejemplo, soy un político, o soy un superstar, o soy una persona muy conocida porque tengo muchos seguidores en redes o donde sea, o en el pueblo, o en mi ciudad, o en mi aldea, cuidado porque ya mi vida, mi derecho a la privacidad está eliminado. ¿Por qué? Porque yo estoy expuesto. La comunicación es exposición. Y sí. Ustedes, por ejemplo, cuando inician su programa, están absolutamente expuestas. Yo también. ¿A qué? A la crítica, a la opinión, a los distintos criterios con los que nos estén escuchando. Cuando escuchan. Si solo se oye, chau, perdimos. Por eso yo adoro la radio. Porque en la radio estás condenado a escuchar. Qué interesante esto que decís, Rosa, y teniendo en cuenta esto de dar la aprobación de ser expuestos, de exponer la vida, en el medio de la exposición misma, porque estamos... yo decía que algo muy interesante tenía este Gran Hermano, era que antes, en los anteriores, no había celulares, no estaba el tema de las redes sociales. Claro. Entonces, como que no, era todo un realmente era la exposición entrar ahí adentro, ¿no? Y la gran apertura del misterio. En cambio, ahora el misterio es relativo. Tal cual. Relativo. Ya ahora Fíjate. Ya se... Fíjense qué interesante, ¿no? Al misterio hoy hay que chequearlo, si no es una noticia falsa. Tal cual. Sí, como que también lo hablábamos acá, de cómo las redes sociales también operan, ¿no? Y ayudan a este Gran Hermano, ¿no? Y también pensaba cuando te escuchaba, Rosa, de que a uno le da esa curiosidad y esas ganas de prender el televisor o de tener la aplicación en este caso y ver lo que está pasando. Y también, ¿no crees que quienes lo miran no se sienten reflejados, un poco identificados con alguna de esas personas o esto que vos decís, estas situaciones o qué podría pasar si digo tal cosa, hago tal cosa? Si está bien hecho y está bien reproducido, o sea, cada uno, o producido, reproducido y producido, las dos formas, reproducido sería editado y producido en el sentido de cómo se lo prepara el personaje o el que está participando, ni hablar en el caso de los actores, en el caso del cine, por ejemplo, o en una serie, obviamente que hay una identificación. La identificación, o sea, vos estás hablando con una persona que viene del mundo de los sueños, que inició su vida sin televisión, claro. Y que después, imagínate, por ejemplo, mi abuela, que tuve el privilegio a mis abuelos y a mis bisabuelos de conocer, ¿no? Y de hablar con ellos y de que estuvieran bien de la cabeza. Mi abuela, por ejemplo, paterna, vio desde el tranvía a caballo hasta el hombre en la luna. Uh-huh. Esto te da una apertura mental fenomenal. Muy bien, ahora, siempre hay una manera de identificación si está bien producido y bien representado ese personaje, ese dolor, esa situación X. Se trata de cosas chiquitas incluso. Ahora, cuando no está bien representado, hay rechazo. Ahora, ahí aparece un tema muy delicado, que es el tema del modelo. Las sociedades, culturalmente, las sociedades, dije, no hablo de las autoridades, no hablo de las instituciones religiosas o políticas o económicas, ¿qué tipo de modelo están soñando? Por ejemplo, ¿qué tipo de empleo estoy soñando yo para el mundo que sigue? Definitivamente ninguno de los que están hoy en danza. ¿Y cuál es el futuro? Y en este momento el futuro, además de ser ya, son 5 años. Antes llevaba más tiempo el proceso de los cambios. Hoy la tecnología, el avance de las ciencias, llevan a una imposibilidad de identificarse rápido, o lo haces rápido, digámoslo de otra manera. Claro. O te identificas rápido con el personaje y penetró en vos y me sedujeron de verdad, o si no, quedó, pasó. Ni hablar de los escándalos, ¿no? Sí. Con la, hablemos de Argentina, con la capacidad que tenemos los argentinos de generar escándalos cada 48 horas, a las 72 el escándalo está concluido. Y también, Rosa, concluido. Tal cual, ¿eh? Pero 72 horas tal cual eso. Y que también hablando del escándalo... Y te digo más, mirá la identificación a la que hicieron referencia ustedes. Por ejemplo, si cae un avión, ¿no? Espero que no suceda, pero o hay un crimen, todos somos criminólogos o todos somos especialistas en vuelo, en flats, en freno, en toda la en navegación aérea. O sea, es increíble digamos, el tema de, te lo digo de otra manera, el que sabe, sabe y el que no opina. Y sí. Rosa, y también con esto del escándalo, también tiene que ver un poco con que lo que te muestran también, ¿no? Qué digo, ganas de ver escándalos. Claro, el conflicto, digo, ahí eso se necesita y es parte del juego también. No, pero además, y es lo que vende. Si son del corazón, esos escándalos, más todavía. ¿Quién se divorció? ¿Quién no se divorció? ¿Por qué? ¿Por qué Canilla se hizo el maxilar más ancho o más finito? ¿Qué es de la vida de Mariana Ananis? O sea, estoy hablando de antigüedades, sí, pero sí, y cosas presentes. ¿Me explico? O sea, hay como una curiosidad. Por eso la curiosidad arrancó esta charla. Siempre va, es decir, está la curiosidad. El tema es de qué nos sentimos curiosos, qué nos asombra. Porque en el ser humano hay una frecuencia. ¿Sabías eso? ¿O saben eso? Por si no, le estoy hablando de una sola, y ahí hay dos, y hay mucha más gente por ahí, más los que nos están escuchando. Mira, primero nos asombramos de lo que nos rodea. Piensen cuando éramos chiquititos, no piensen en mí lo que estoy diciendo, piénsense a sí mismos. El juguete, la cosa que se ilumina, la cosa que brilla, la cosa que se mueve. A continuación nos asombramos de nosotros mismos, nos mordimos el pie, nos tocamos el cuerpo, nos miramos las manos. Y por último, ahí está el lío, por último de lo que es superior a nosotros. A ese punto llega poca gente. Y si lo superior a nosotros es solamente un escándalo, o es solamente alguien poderoso, o es solamente el dinero, estamos fritos. Y no lo digo desde una mentalidad catolífera, ¿eh? No, porque una cosa es ser católico y otra es ser escatolífero, ¿eh? Cualquier religión llevada al fanatismo es una desgracia. En cambio, si no, es creencias. Es satisfacción de una curiosidad superior. Entonces, es decir, si yo hago del Gran Hermano un dios o un análisis de la sociedad contemporánea solamente, y ese es el único modelo, estamos listos, chicos. Absolutamente listos. Tal cual. Pero no sé cuál es esa otra cosa que te puede asombrar. O sea, no me meto en qué te puede asombrar. Elegí qué otra cosa, además de vos y de lo que te rodea, te puede asombrar. Elijan. Algunos eligen la energía, otros eligen el supremo, otros eligen, qué sé yo, la dieta, otros eligen su propia figura. Depende. Pero tiene que haber algo para haber crecido, digo, como persona, como grupo, como aldea, como sociedad. Sí, salir como de la zona de confort, ¿no? Claro, por supuesto. Pero además es una cosa, ¿cuánto tiene que ver eso con la salud? Ahora que hablamos tanto de la salud y que superamos en parte una pandemia espantosa, escúchame, o sea, ¿dónde está la salud del ser humano? ¿Está en el tórax, en el corazón o en el cerebro? Está en el cerebro. Y si el cerebro no se acostumbra a nuevos desafíos y a nuevas alternativas respecto de lo que lo rodea y no quiere asombrarse de otras cosas y se acostumbra solamente a la rutina, no. Hay rutinas que son alimenticias, ojo, cuidado con eso también. Y sí. Pero esas son otras. Por ejemplo, la señora que está cocinando, o el hombre que está cocinando, o el que está aburrido, que pone Gran Hermano, muy bien hecho, está buscando una evasión. Lo que se llama evasión. Eso te iba a decir, Rosa, porque hay mucha gente que necesita esto de decir... Salirse. A ver, prendo la tele y el saber que nada, que el que está del otro lado, qué sé yo, está sentado en la... Porque no, lo único que hacen algunas veces, vos decís, está sentado en la reposera y vos decís, che, qué lindo, por lo menos como que... Y hasta te sentís acompañado, ¿no? Por supuesto. Con el otro que está en la reposera ahí, vos decís, mira, bueno, está sin poder dormir como yo. No, lo que te digo es una cosa, por supuesto que es verdad eso. Lo que sería mucho mejor sería que busquemos nuevas formas, algunas más, también otras, no solamente, no digo que esa no, digo algunas otras para sentirse acompañado. Porque si no, o solo te sentís acompañado con Gran Hermano, o solo con el almuerzo de fulano, o solo con la mascota, chao, perdiste. Con una sola cosa de sentirte acompañado, wow, complicado. Por ejemplo, sentirse acompañado con un nieto. Entonces te convertís en poseedor del nieto. Cuidado. Sí. Sentirse acompañado con el marido o con la mujer. Chau. Solo sentirse acompañado o caminar juntos y acompañarse. Porque por ahí uno está mirando Gran Hermano y el otro, no sé, cambiando una planta de lugar. Suponte. Qué loco, ¿no? Qué loco cuando reemplaza la conversación con el otro por estar mirando Gran Hermano, por ejemplo. Ah, no, eso, ¿y el celular? ¿Qué tal? Bueno, Justamente por eso los comparo, porque para mí tienen como medio el mismo nivel de toxicidad, ¿no? Terrorífico. Mira, hoy te les cuento una anécdota a todos muy característica de una ciudad como Buenos Aires, pero muy característica. Rara vez yo tomo colectivos, en general trato de caminar por razones obvias, ¿no? Yo tengo 77 años, así que me parece que está bien que camine. Muy bien, gracias a Dios puedo caminar y soy, como queda graciosamente insinuado, bastante dinámica. Pero bueno, conclusión. Subo a un colectivo porque no me daba el tiempo para hacer una diligencia. Un chico con su amigo al lado, que venían, se ve, del colegio, era como las 2, 3 de la tarde, con los pies puestos en el asiento donde yo me iba a sentar, por supuesto los dos, con la cabeza para abajo, sin los auriculares puestos en este caso, un milagro. Bueno, entonces le pido permiso y baja el pie, y le digo, oíme, yo te agradezco que bajes el pie, pero te quiero contar una cosa sin retarte. Le digo, ¿vos te diste cuenta que yo me voy a sentar donde está el barro o la tierra que dejaste de tu pie y que ese asiento es para sentarse, no para apoyar los pies? Me lo agradeció, pero le aclaré que no lo estaba retando, le estaba tratando de mostrar que le tengo que importar un poquito más que el celular. Qué difícil, ¿no? Qué difícil que es. Que soy un ser humano. Y sí. Que soy un otro que está ahí enfrente y que se tiene que sentar en el lugar donde tiene puesto el pie. Totalmente. Vos sabés que hoy citabas una película y yo tengo The Truman Show, seguramente la miraste, la de Jim Carrey, que también habla de esto, ¿no? Del fenómeno de vivir a través de la vida de ese personaje, y que llega un momento en que se termina el ciclo y la gente del otro lado está como que, no, ¿y ahora qué vemos? ¿Y qué hay en los otros canales? No sé qué hay en los otros canales. Dice, a ver, pará. Y otra que llora en un extremo, pues diciendo, ¿qué hago con esto? No hemos llegado a eso, pero no hemos llegado a eso con Gran Hermano, pero con el celular. Sí, con las redes sociales. Se cayó Instagram. Es peor que te hayan dicho que, no sé, tiraron. Como esa imposibilidad de desconectarse, ¿no? Tal cual. Ahora, ojo, que hay una cosa muy linda que dijeron ustedes al comienzo y que no me la olvidé. Por un lado, el tema de las redes, el tema del, ni hablar del chat, aunque lo usen menos los jóvenes, el tema de las redes concretamente, da una probabilidad de conectarse interesante, pero sin, digamos, sin vergüenza, sin timideces, sin bullying directo, digamos, cara a cara me refiero. Claro. En el Gran Hermano hay un intento, daría la sensación, cuidado, no lo digo como un decreto porque no habría que estudiarlo un poco más, pero da como la sensación de que a pesar de que el formato, la parte de la comunicación propiamente dicha, viene envasada, digamos así, sin embargo es como si yo me abriera a mirar un poquito más, como si corriera la cortina o abriera un postigo o una ventana pesada. ¿Me explico? Y ahí parece como que me identifico más y entonces ya estoy un poco más al descubierto, un poco más desnudo, porque del otro modo parece que estuviera desnudo, pero no estoy desnudo, porque no tengo los mismos pudores que tendría cara a cara, probablemente. No hay fórmulas fijas acá, pero bueno. No, y también pensando, Rosa, de que aquello que consumamos, ya sea una red social, un programa de televisión o lo que sea, está producido con determinado sentido y para determinada, para causar, ¿no? Y me da la impresión, obvio, que hay una serie de psicólogos armando este programa, pensándolo de a ver cómo generar, porque veo algunas veces el recorte de lo miro con esa curiosidad, sí, de psicólogos y de editores, imagen de cada personaje, que hacen que una persona que hoy es recontra querido a la otra ya se convierte en un villano. Y te corren, pero todo manejado por ellos también, increíble. ¿Saben cuál es el único antídoto a eso? Que ustedes mismas lo están diciendo. Para tener un poder de discriminación frente a lo que me están tratando de decir, tengo que estar educado. Tengo que tener ganas de que no me haya entrado por una oreja y me salga por la otra, sino tener algún tipo de nivel de abstracción. Les voy a hacer una figura metafórica, pero que es real en la vida incluso física y cerebral. Cuando vos estás en una cabina de simulación, suponte que estuvieras en un juego que es con cabina de simulación, de vértigo o lo que fuere, la única manera de salirte de la situación de esa simulación, suponte una simulación de vuelo, es bajarte de la silla del simulador o si no mirar el piso, la gravedad. O sea, así como la gravedad, ¿no? La fuerza de gravedad del planeta Tierra, por lo menos, es un antídoto a imaginarte que estás levitando o que te pasa alguna cosa extraña en tu cerebro. La única manera de defenderte de cualquier intento de direccionamiento y o manipulación de tu de tus ideas o de tu cerebro es precisamente estar educado para poder discernir. Pero si no lo estás, y te vas a quedar pegado a lo primero que encuentres y que te atraiga o con lo que te identifiques. Y por eso, Rosa, y es eso, ¿no? Pero también es como el poder darte cuenta y, digo, pasa como todo, ¿no? Desde un programa de Gran Hermano a mirar determinado noticiero, determinada... Obvio. Es como poder ser consciente, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, pero para poder ser consciente vuelve a aparecer la palabra mágica apolillada, educación. Totalmente. Apolillada, palabra apolillada. Totalmente. Porque parece que si yo te dijera educación significa ser una persona que se come 50.000 libros por día. No, se trata de poder discernir lo que leo, lo que veo, lo que escucho, lo que aprendí, el garabato que hice. Les voy a contar una anécdota muy linda. Uno de mis nietos, yo tengo 7 nietos biológicos y 13 en total postizos, ¿eh? O sea que es una belleza eso, muy bien, desde 25 años hasta un mes. Uno de mis nietos biológicos que tiene 6 años, que se llama Santino, fue picado en una oreja por una abeja hace un mes. Y lloró amargamente, y lo llevaron, por supuesto, por las alergias y qué sé yo. Entonces le preguntaban si le dolía, y él lloraba por otra cosa. Les dijo, no, ¿cómo me puede hacer esto con lo que yo las cuido? Hablaba de la abeja. Entonces vuelve a aparecer esta cosa. ¿Cómo alguien casi primitivo en su mente puede darse cuenta de una cosa tan linda como proteger el ambiente sin necesidad de que ensuciemos el mercado, el Museo del Prado, ni el mercado de antigüedades? No. O sea, yo te cuido, ¿por qué me haces mal? Con esa capacidad, ¿no?, de pensar, ¿no? Rosa, no tenemos más tiempo. La verdad que ha sido un placer poder hablar con vos, debatir, ¿no?, sobre lo que pasa día a día, las redes sociales, este gran fenómeno que es Gran Hermano. Así que, bueno, te agradecemos un montón desde Primera Tarde por estos minutos y, bueno, ya estaremos en contacto para hablar con vos por algún otro tema también, ¿por qué no? Les agradezco mucho que hayan pensado en mí y dijiste una cosa clave. Justamente conmigo no hay problema porque total todo el tiempo del mundo no tengo. Pero acuérdense de una frase de Mark Twain muy linda. Cuando quieras hacer cosas importantes en la vida, cito Mark Twain, Sí. Busca gente que no tiene tiempo, al que le sobra por algo es. Rosa, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Cariños a la Pampa. Adiós.